traje una intro buenísima para el programa de hoy. ¿Cuál? Espera que la busque. A ver, acá está. Ahí la pongo. inserteintrograciosa.ogt. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Todos bienvenidos al programa 51 de Gamer con Mate. Ya pasamos medio siglo. Medio centenar de. Vaya siglo, ya. Medio siglo, está un poco pendejo. Tampoco estamos tan viejos. Bueno, nacimos acá porque somos un programa de radio que habla de videojuegos y cosas de acá, como el mate. Claro, y cosas de acá, como Monfus también. Así que ya que estamos, voy a empezar a presentarlo porque lo tengo enfrente esta vez. Monfus. Cuánto amor, hermano. No te va a hablar hasta que no tenga intro, porque no va a tener intro. No voy a ver intro. No. Está ver. Mientras tanto decimos. La estás buscando de cabeza. Deca, estás dormido hoy. Me disfuncionaste. Sí, dormí un poco. Bueno, buenas tardes, noches, mañana, gente. Depende de la que lo esté escuchando, porque acuérdense que Gamer con Mate se puede escuchar en el streaming. Ahora no sé si está andando bien, estoy preguntando. Por el de Facebook, también se puede escuchar por iVoox nuestros programas anteriores si se suscriben. Y pueden saber todos nuestros programas anteriores en www.gamerconmate.com, nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram, como Gamer con Mate. ¿Me sí. falta algo? Sí, tiene algo como raro el streaming, que siempre me quiere, claro, me quiere molestar, hacer un poquito de bullying. Para no pifiarle, o sea, si quieren escucharlo por internet, fmutn.com.ar. Bien. O 94.5 FM UTN, la casa. El streaming es importante, sí, porque igual la mayoría de las veces que falla el streaming me fue falla fmutn.com.ar. Sí. No queremos echarle la culpa a Deca, pero bueno. No, no es la culpa de Deca. Deca siempre se porta, yo lo banco a morir. Bueno, me acaban de dar la orden de que presentara de nuevo a Monfus, así que voy a decir, vamos a presentar para atrás. Monfus. Ahí está. ¡Ama Luigi! ¿Ahora sí estás contento? Sí, ahora escucho a Luigi Castelvani y estoy contento. Me falta la remera verde, ¿viste? Ya tengo la nariz y vivo. Tenés la remera de Gamer con Mate. Bueno, ¿vas a seguir presentando? Bueno, Magic, que todavía no tenés la presentación. Yo me presento solo. Hola, soy Magic. Hola, ¿qué tal? Te robo las frases clave ya que no vienes. No, porque esa era la mía. Esa me la robó yo. No, verdad, él se ha robado. Y tenemos un invitado especial porque vamos a tener entrevista de la Universidad de Mendoza, el Club de los Videojuegos, a Ignacio Manzonillo. ¿Lo dije bien? Manzonillo. Manzonillo. Manzonillo, bien. ¿Cómo andamos? Bien, acá tirando. Hoy tuvimos reuniones con inversores para poder hacer el Club de los Juegos el año que viene. Así que bastante bien, muy ocupado el último mes al respecto, pero vamos tirando bien, cada vez surge más. Después vamos a estar hablando, preguntarle qué consiste el Club de Videojuegos, qué es lo que estuvo haciendo la Universidad de Mendoza, qué es lo que está motivando, y además de qué te dedicas y todo eso, y lo que estás chivando es terrible, porque todos estamos chivando acá. También va a poder mandar saluditos y esas todo cosas, eso. Que siempre se habla. Bueno, en el día de la fecha, además de todo eso, también tenemos a una persona muy especial que siempre pone música y está al mando de los controles, Deca. Deca tampoco tiene intro. Dice que ya la va a buscar. Sí. Yo creo que la va a traer en algún momento. Date cuenta de más que me da el celular que recién llegó el mensaje de que Magic está llegando a la puerta. Bueno, bien. Magic está llegando a la puerta. Así que salí. Sí, también está llegando a la puerta la gente de Cosas Rebeldes, que nos hace siempre el pase. Unos grandes los. Claro, porque se van, vuelven. No sé, vienen acá, ¿qué onda? Entonces, mucho amor por la radio tiene, chicos. Antes de seguir, les recuerdo que estamos sorteando un código de Steam que hacemos siempre. Que recuerden que para participar tienen que responder. Yo quería que den mi mensaje. No sé sonidos que yo uso el celular. No, yo lo apago. Molestalo, por favor. No es tuyo. Sí, ahora sí. Comprar los derechos, entonces. Que esta vez estamos sorteando un juego de Steam que tienen que contestar qué videojuego les gustaría que tuviera ¿cómo se diría? Un upside, un off topic, digamos, por el costado, otra temática. Ah. Digamos, por ejemplo. Un spin-off. Pero de otro no género. Un spinner. Claro. Un spin-off, no me salía palabra, gracias. Por ejemplo, podría ser un Half-Life que sea de estrategia. También llega Julia, yo no sabía que venía. Sí, sí, venía. Hay mucha gente. Bonus track, viene Julia, así que. Si están todos atentos esperando a que venga Julia, bueno, es el momento de que entre. Claro, porque acá necesitamos menor de archivo, le damos a. La música de fondo. No sé si se escuchó, pero bueno. Hola. Bueno, prepárate. Sí, dejen que me siente porque vengo corriendo. Entonces recuerden, nos contestan tanto por mensaje en Facebook de Gamer con Mate o si no por el mismo streaming de Gamer con Mate que se puede meter en el Facebook. Que me olvidé otra vez. Spin-off de género de gustaría un videojuego. Sería un Geralt de la Galaxia. Un Geralt de la Galaxia. O sea, sería The Witcher. Claro, sería The Witcher, pero en el espacio. Pero es Geralt. Así, de repente. En vez de Geralt de Rivia, es Geralt de la Galaxia. Si lo hicieron con Jason y se fue al espacio. ¿Por qué no lo van a hacer con Geralt? Bueno. Machete. Sí, bueno, pero Machete también. En el juego que estamos regalando es para Steam, es un Cannibale. Una aventura gráfica. Así que de España, creo. Todos los que quieran participar al final del programa, generalmente. Al final de que nosotros hablamos ya antes del OST, porque bien. Tenemos también OST el día de la fecha, vamos a estar sorteándolo. También vamos a tener en el día de la fecha, bueno, la sección de Fantasma de Monfu, que es Yuyito, es porque. Gracias. Pero es muy interesante la sección. Sí, es muy defiende. Es muy interesante, pero no es interesante la persona que lo hace. Bien. Chicos, no sé, pero el aire acondicionado está divino. Así sí, que... ¿Querés ponerte más cerca? Justo estoy abajo, así que estoy muy contento. Volviste a Invernalia. También vamos a tener, bueno, una tertulia pixelada donde vamos a estar hablando de los juegos de realidad aumentada. Que tuve que recalcar varias veces que era realidad aumentada y no realidad virtual. Hay una confusión. Bueno, no es lo mismo y probablemente lo hablemos. Lo vamos a discutir. ¿Cuál es la diferencia? Si quieren participar, también pueden participar en el por el mismo chat de Facebook. También claro, ¿lo estoy compartiendo ahora? Lo está compartiendo en este momento porque es un idiota. Sí. También puedes llamar a la radio. 52-44-555 es el teléfono de la radio. Todo bien, pero últimamente nos hemos llamado porque ciertas personas llamaban con un nivel de alcohol elevado que década le dejaba de hacer contestación. Sí, vos también llamabas. Sí, a vos también te llamamos. Sí, a mí también. A vos también te llamamos, así que. Pero no tenía nivel de alcohol, estaba cansado. Todavía. Igual hoy lo premia, la verdad, que con el calor que hace. Cambiar el mate por el tereré hubiera estado buenísimo. ¿No trajiste el mate? Tengo el mate en la mochila. Ah, sí, lo trajiste. Bueno, vamos a hacer mate. Bueno, le echamos limoncito. No digas las marcas, ¿no? Hasta que nos paguen. Bueno, también vamos a tener. Exacto. Bueno, vamos a tener el Fogón Finchinero con el invitado del día de la fecha y el OST. Ya lo dijiste con cuatro veces. Que está sugerido. No, eso no lo dije. ¿Cuál es el OST? ¿Lo sugeriste vos? Sí, uy, yo. Qué bueno. Sí, es lindísimo. Muy bien, es hermoso. Desde Sonic Mania. Es espectacular. Mejor. Antes de empezar, ¿algo que quieran decir? No sé. Nada. Hay videojuegos, han salido muchos jueguitos esta semana. Yo tengo una noticia, pero me parece que la dejamos para después. Dejamos para después para la sección de Yuyitos. Bueno, ¿pasamos al primer tema? Pasamos al primer tema. El primer tema es Iron Maiden. Tiene un tema que sale en Tony Hawk Pro Skater 4. Me encanta porque Deca no lo encuentra, pero yo se lo voy a dejar ahí. Ah, mira, tenés razón. Es verdad, me estaba confundiendo. I am the passenger. Exactamente, es de Iggy Pop. Me encanta que Deca nos corrige. Sí. Deca coordina el programa. ¿En qué te ha salido? Por eso le dimos el control a Deca. Es un tema de Passenger, de Iggy Pop, que sale en Scarface. Ah, ya que. El Mundo Studio, el juego de Scarface de la Play. Y Matt Hoffman Pro BMX2. Vamos con el tema, por favor. I ride through the the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Mate. De vuelta con el programa y la sección de Yuyitos, donde hablamos de una nota de color, que traemos un juego de hace muchos años, que trajo Monfus. ¿Cuál es? Bien, el juego de... Este es del año 1981. Ah, nuevito. Viste con una trampita esto. A ver. Se hizo en 1980, pero se empezó a realizar en 1980... A publicar en 1981. Bien. Estuvo un tiempo como que para ver cómo lo publicaban. Está hecho por Origin Systems, fueron los que publicaron el juego. El grupo de jóvenes que empezaban a desarrollar, pero esta vez fue es el primer juego RPG... o el rol, como quieran llamarlo, comercial, pensado comercialmente. Ajá. Hablamos del juego Ultima 1. Ah, bien. No sé si lo conocen. El primer año de la oscuridad fue renombrado después, porque fue relanzado en 1986. Este juego contaba, fue el primero con la tecnología basado, se le dice en español, mal dicho, mosaico. Me daba un tileset, que era fue el primer juego en usar tilesets. Bien, para los que no saben lo que es tileset, digamos que es la forma de implementación de los gráficos en un videojuego. Generalmente hoy se utiliza en los juegos de pixel art. Y en realidad es como una cuadrícula en donde están ubicados los gráficos con los cuales después se arma el escenario. Como que se arma como un rompecabezas después. Es como si fuera un ajedrez. No tan así, por ejemplo, un cuadrado de ajedrez, vos tenés, vas llenando. vos tenés, por ejemplo, un muro hecho en cuadrado, que son todas las conexiones que puede tener ese muro, y vos dentro, después cuando desarrollas el nivel, eso lo vas dibujando. Lo vas colocando. Colocando o programando. Como que el tileset en sí es como, sí, es un cuadriculado, y después cuando se va a implementar, se va eligiendo, digamos, qué pieza querés poner. O sea, me dijeron que no para decirme que sí, me encanta. No, pero porque nos gusta dar vueltas. Claro, no, pero especifica un poco ¿es más. ¿Para alargar un poco el tema o qué? Este juego tenía una premisa donde habían dos personajes principales, uno que te creabas vos con tu especialidad y demás, básico, y tenías otro que se llamaba Sosaria, por lo que tengo notado acá, que era el malo de turno, donde tenía una piedra que lo hacía invencible y no lo podía derrotar nada y no pasa nada. ¿Qué es lo extraño de todo esto? Además que tenía una forma de jugarse que se ve desde arriba, muy básica, moviéndose por un mapa de una cuadrícula, tenía segmentos donde vos entrabas a calabozos, tenías que ir subiendo de nivel, y se miraba esas escenas en primera persona. Bien, o sea, hacía como cambios de cámara. Claro, un dungeon crawler, pero en primera persona. Y después tenías una escena de acción donde manejabas una nave espacial. Bien. En todo un contexto medieval. Era una cuestión muy, muy, muy... Obvio. Ciencia ficción y... Lo más gracioso de todo esto es que hiciste signo de porreta. Sí. Sí, bien. Era muy fumado. Vos podés, de hecho, comprar autos voladores por alguna razón. Vos imaginate que estás en el medioevo. Sí, tengo que hacer la herrería, tengo que levantar esa choza y voy a poner el levantador de drones para que pueda volar la nave. Claro, sí, no tenía nada martillo. Que ver. En ese caso no había autos en la época medieval. Bueno. ¿Que no aprendiste nada jugando a Super Fire? Buen punto. Es un... ¿Dónde aprendiste historia? Ay, Dios. También podías, de hecho, comprar una nave espacial. Y para terminar el juego, además de subir a nivel, el enemigo es invencible. Entonces vos llevas a una instancia. No lo podías matar. Vos tirabas a una instancia donde tenías que salvar una princesa. Que la princesa estaba escondida y por alguna razón sabía dónde se escondía una máquina del tiempo. Vos accedías a esa máquina del tiempo, volvías al pasado antes que agarre esa piedra. Bastante, bastante rebuscadito, sí, para hacer un juego del 81, ¿no? Bueno, era el primer juego de rol, así que. Claro. Y basado en eso, se viajaba el tiempo, derrotabas a este enemigo antes que tuviera la piedra, que era básicamente derrotarlo, era como perseguirlo a lo... ¿Cómo se llama la novela esta inglesa? La comedia, Beverly Algo Hills. Así usted que no, sí. No, eso es Benny Hill. Show de Benny Hill. Ahí está. Bien, o sea, lo perseguías así, tipo una persecución. Sí. Lo agarrabas y después todo eso te cambiaba a un shooter en primera persona, donde salían naves que curiosamente parecían naves del Imperio. Ok. Así termina el juego y bueno, pasaron un montón de cosas. Este juego al principio fue distribuido a través de bolsas de zip y dentro del disquete y el manual. Claro, era una bolsita, viste, como de merca. Que se repartía el juego. O podríamos decir bolsitas con las que frizás cosas en el heladera. Sabemos que todos lo usan para otra cosa. Exacto. Estamos bordeando. Acá no hay nada. Estamos bordeando el límite. Bien. Y después, bueno, se fue colonizando. Y lo bueno es que venía una versión en libro que después salió mejor, con la versión del 1986, mejor, en donde el juego mismo te tiraba referencias de, por ejemplo, qué está sucediendo ahora, y te tiraba referencias de ese libro, vos leías como si fuera una aventura narrativa para entender el contexto. Bueno, pero igualmente, más allá de que podemos decir que era un poco enredado y demás, era súper innovador. O sea, la verdad que estaba bueno, es interesante. De hecho, la saga salió en varios. Yo tengo el GOG, el última 3, 4, me parece. Ajá. Creo que salió hasta la última 8. Hay otras. 11. Hay uno online. Bueno. Hay varios spin-off. Online, el último online era una cosa, fue el primer. Dicen que es el primer MMORPG, justamente por el eso. El primero famoso. Obviamente, todo esto inspirado en Calabozo y Dragones. Y lo otro interesante es que este juego fue el primero en hacer todo esto de forma comercial, porque antes había otro juego que se basó mucho, de hecho hay uno que le dicen Ultima Zero, que no se llama Ultima Zero, pero después lo reversionaron porque bueno, se basó mucho. Vendría a ser como la precuela. La precuela porque se basó mucho en eso, claro. Que se llamaba Lord British, que es un Lord que existió realmente, y ese fue un juego RPG, un género parecido, no tan rebuscado, pero no fue hecho comercial. Entonces Ultima agarró de estos y hizo una versión comercial con un montón de elementos vendibles. A todo esto, después de muchos años estudiando el color, se basó el juego Dragon Quest. Ajá, sí, uno de los RPG más famosos. En la saga última, y ahí surgieron todos los RPG, Final Fantasy, los occidentales, todo se puede localizar a Ultima. Así que voy a tener que jugar Ultima urgente. No, es durísimo, durísimo, y más si vas a comprar un caballo después de una nave espacial, es como que está difícil. No es difícil el juego, hoy en día se entretiene, pero es duranga. Bueno, también en esta sección se llama Yuyitos porque tiene diferentes partes de hierbas de diferentes lugares, como por ejemplo, noticias de lo que ha pasado en la semana. Magic ha traído una y me gustaría que la compartas con todos. Bien, algo que es muy muy reciente es que el Panel Justice 2 salió el nuevo pack de luchadores que tuvo algo que no lo esperaba y que realmente me voló la cabeza. Lo que sí más o menos los fans esperaban era que saliera Atom y Enchantress, que realmente se ven bastante buenos como luchadores. Pero fue, en un momento aparece un Psy, un arma muy común de Milena. Ya saben que está este crossover con Mortal Kombat porque es los mismos de Mortal Kombat son los creadores. El Psy es ese tenedor que usan. Sí. Claro. Lo loco fue que del otro lado de ese Psy no estaba Milena, sino que eran las Tortugas Ninjas. O sea, estaba Rafael. Y en un momento, a mí me llama la atención, porque el pack de jugadores generalmente agregan tres. Van a agregar las cuatro tortugas. Yo no sé si van a ser como, por ejemplo, en otros juegos, que lo que hacen es, por ejemplo, que las Tortugas Ninjas son los cuatro un personaje. Y vos de alguna manera me gusta, porque no es de Injustice, es de las Tortugas Ninjas de Arcadoso. De NES. No me imagino que estás peleando con Scorpion. ¡Quiero overhear! Se escucha esta música. Imagínate, puede ser una pelea de Scorpion contra las Tortugas Ninjas. Todo como Mind muy blood. Confuso. Y son cuatro. Te va a estar destrozando la cabeza, mi infancia. No queremos ver morir así. Bueno, aparte de algo, maldita infancia. Hay algo que me gustaría ver en realidad, que es como son tortugas mutantes. Podrían vomitarle. Adolescentes. Podrían vomitarle la cara a la gente y directamente se mueren por efectos radioactivos. Sí. Y andan desnudos. Es una fatality importante. ¿Se dan cuenta que andan desnudos y nadie reconoce a unas tortugas niñas que lo único que tienen para cubrirse es una bandana en la cabeza? No, en realidad en las nuevas películas sí las reconocen, sí, porque sí, son gigantonas. Es que, sí. Había que tapar. Bueno. Por eso usan las alcantarillas y comen pizza. Y tiene a Spanish Splinter, que es una rata gigante. Splinter. Splinter. ¿Splinter le dije? Sí. Cualquier. Disculpen. Te estás cometiendo con el Splinter Cell, ese sí. Otro. Bueno, ¿y esa es la otra noticia? Esa era la noticia que quería traer. Bueno, yo traigo la otra entonces, porque, ya que estamos. Chicos, yo tengo una súper explosiva. Dale, bueno, esta es cortita igual. Se filtró, en realidad, generalmente estas cosas siempre se filtran, pero parece que lo hacen a propósito. Han reservado los derechos para el nombre Splinter Cell. Esto quiere decir que, y esto fue en agosto, o sea que, recién ahora se filtró la foto. Esto quiere decir que vamos a tener un remake, un reboot o una continuación, por favor, que sea una continuación, de una saga que fue bastante querida por la gente que tenía PlayStation 1. De hecho, serían tres. De este agente Gabe eran tres, sí. Serían sí, tres. Sí. Que bueno, la verdad que tuvo mucha gente que la quiso, mucha gente que no, porque también luego de Splinter de Siphon Filter salió también Splinter Cell, que supuestamente era el mismo mundo, pero nunca lo aclararon. Así que por ahí viene la cuestión. Bien, y mi noticia tiene que ver con que en una entrevista con una revista japonesa, el productor de Nier Automata confirmó que ya hay una tercera entrega en desarrollo. Así que se pueden imaginar que yo estoy súper contenta y ansiosa de saber más sobre esto. No dieron muchos detalles, no se explicó mucho, solamente que el director de la saga, que viene desde Drakengard y ha participado en los dos primeros Nier, Yoko Taro, va a estar presente en esta tercera entrega, pero ya estaría confirmado que están desarrollando la tercera, así que bueno, creemos que por ende no va a haber más DLCs para Automata. Pero a todo esto, el tipo ya no va a hacer la película porno que quería. Creemos que no. Porque, para aclarar lo que dice Monfus, en una entrevista a Yoko Taro, el director de Nier, el cual para mí es un genio, pero está medio loquito, dijo que si Square no le daba la plata para desarrollar más contenido para Nier, él quería hacer una película porno. Así que bueno, no sé. Muy capaz bien. Que hace las dos o cosas. Sea que chicos, vayan a buscar sus tangas robóticas. Sí. Prepárense para más tangas. Hay un montón de gente ahí en la puerta de Square Enix evitando que salga la película. Quiero recordarles, porque estaba compartiendo y tuvimos un problema con el streaming, ahora Magic republicó el streaming y ahora está andando bien. Ya nos padecemos del área 51. La culpa es de Nvidia, que básicamente El problema es la Nvidia. Claro, el problema con Nvidia Shadowplay es que básicamente vas a apretar un botón y todo lo que pasa después es magia. Sí. Pero uno no sabe qué pasa. Y no tenés manera de controlarlo tampoco. Sí, no, matarlo y reiniciar, sí. Bien. Aprueba como en apagarlo y volver a aprender, diría Windows. La gente de IT. Bien, ¿alguna noticia más? ¿Algo que quieran compartir? Hay una, pero la vamos a hablar después en el segmento de la tertulia. Muy bien, me gusta. Entonces, buena noticia, hoy salimos terceros en el pub con Chacho. Sí, y yo no tiré un solo tiro. Es increíble. Estoy tan salado. Bueno, vamos al corte comercial porque hay que vender las cosas antes que nos rajen. Gracias, vamos. Con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Con el programa del día de la fecha en la sección tan tranquila de tertulia, donde vamos a hablar no tan tranquilamente sobre los juegos de realidad aumentada. Bien, para empezar a diferenciar un poco, y antes de empezar todo esto, le mandamos saludos al Pela, que le están mandando saludos acá. Hay gente que nos conoció por el Super Cartucho, así que es más, en la semana estuvimos jugando con gente de Super Cartucho y Monfus al pub de pobres, al Fortnite, y debo decir que soy pobre por lo menos. Has mejorado un poquito. Bueno, un poquito. Bien, Monfus, vamos. Oh. Llegamos a sexto puesto y estuve solo un tiempo. Para que los mancos cada día seamos mejores. Porque el problema era que el pelado decía, tiremos en un lugar, y se tiraba en otro. Yo lo iba a buscar y el tipo lo mataban y me mataban a mí. Obvio. Sí, a mí me sorprendió el streaming que hicieron, era ver a Monfus jugando con el resto del equipo. Y también le mandamos saludos a Momia. No, no le mandamos saludos. Sí, yo le mando saludos. Yo sí le mando saludos porque hace lo que quiere el pueblo, que es sacarte la silla. Sí, yo me estoy quedando, tengo que ir al baño encima. Bien. ¿El tema del día de la fecha? No, antes de eso les recuerdo que el sorteo, que tienen que responder qué spin-off, lo dicen en el mensaje, lo mandan por mensaje de Facebook o lo dicen en el streaming, que ahora sí está funcionando. ¿Qué spin-off de género les gustaría un videojuego? Un ejemplo que siempre que estuve diciendo al principio, un Halo de estrategia, que donde estés manejando a las distintas facciones. ¿Qué pasó con Halo eso? Pero bueno. Bueno, hay algunos que casi pasa, como por ejemplo StarCraft Ghost, que era un StarCraft en primera persona. Overwatch al principio iba a ser un MMO y terminó siendo un MOBA. Bueno, pero la idea es que digan algo así como re loco, algo de re loco, como un... ¿Y por qué? Porque un FIFA de estrategia, no sé. Age of Empires Shooter. El Football Manager, pero no de FIFA. Todo esto vamos a sortear al final del programa y se gana un Cannibal y un juego para Steam original. Perfecto, pasamos al tema. Un Cannibal de acción. Un Cannibal. Un Cannibal. Cannibal. Cannibal. Dejen ese juego de palabras tan malos. Cannibal. No, basta. Nombre del programa. Bien, vamos a hablar un poco de lo que, por una noticia que estuvo surgiendo y hubo un resurgimiento un poco de lo que es la realidad aumentada. Para empezar a diferenciar un poco, está la realidad aumentada y la realidad virtual. Y hay otra realidad, que es la que yo no vivo. Porque pasa que Monfo es como la realidad, está re dura. Sí, sí. Muy bien, esto bueno, está bien, dale. Aplausos. Hoy está dormido. Está dormido, te di botoneras. ¿Para qué te doy botoneras? Hoy te has venido muy agresivo con Deca. Hoy dormiste una hora. Sí, después le hacemos una intervención, Deca, no te preocupes. Ahí está. Bien. Eso de todo por los pesos de buenísimo. La realidad virtual es en donde, en un mundo, vos te metés dentro de un mundo ficticio. Y donde simulás dentro de esa realidad. Así, es una realidad totalmente creada, aparte donde vos te introducís. Por ejemplo, ¿qué pasa con los cascos de realidad virtual? Claro. Donde uno se mete y está dentro de la misma historia, donde toca elementos que no están, etc. Bien, Resident Evil 7 VR. Eso por es. Por ejemplo. O sea, como yo cuando toco mi dignidad, que no existe. Bien. Ahí tenemos otro. Para los chistes de baja autoestima estoy yo. Empezamos por ahí. Era muy violento que te lo he grabado de nuevo. Y la realidad aumentada es usar conceptos que están en la realidad misma. Elementos que están en la realidad, que existen, edificios, autos que pasan, motos que vuelan, niños gratis. No, niños gratis es un juego ¿No era pedófilo. Así la propiedad de las picadas? Sí, sí. Ahí usa esos elementos y agrega un valor para gamificarlo. puede ser una gamificación, no necesariamente, puede ser un elemento que, por ejemplo, yo esté hablando con Julia, hay una cosa re loca, donde estaban flasheando unos tipos que te daban unos lentes de contacto. No es difícil la palabra, estoy. Lentes de contacto, entonces yo miraba a alguno de ustedes y automáticamente buscaba referencia de perfil por si me olvidé los nombres. Eso sería genial. Claro, y me agrega elementos. Eso nos lo daría tanto a todos. A todos. No, también, por ejemplo, se usa en arquitectura para ver los planos, digamos, en 3D. Claro. También se usa en realidad también para practicar con los tipos de muñecos y qué sé yo, cirugías. Claro. También, sí. Para realidad virtual también. Hay también realidad aumentada de maquinaria pesada que está desarrollando acá en Mendoza. Ahora se está usando para los autos, una tecnología que ahora empezó, creo que Honda tiene un par de autos donde el parabrisas, de hecho, te señala calles con el GPS y directamente no moves la vista y ves todo el velocímetro, todo ahí. Bien, ahora lo vamos entendiendo. Para los que, obviamente, a menos que estuvieron debajo de una cueva, dejó una piedra dentro de una cueva. Depende, puede ser una cueva, pero no hecha de piedras. Está bien, y estás debajo. Entonces estás subterráneo. Me encanta filosofar sobre boludeces. Sí, sí. Y que pierdas el hilo. Sí, además no dormí mucho y vengo de Randy esta mañana. Como, por ejemplo, lo que pasó con Pokémon Go, donde usaban elementos del mapa, de Google Maps, y referencias de lugares geográficos que existen, y ahí uno iba capturando. Aunque se puede discutir si realmente es realidad aumentada, porque no tenías una realidad de interacción allá del mapa con el entorno. Sí, claro, bueno, sí, porque tenías una cámara. Claro. Había una cámara y te ponía un elemento ahí flotando. Bueno, eso lo podías sacar, pero lo que sí tenía de realidad era, por ejemplo, que todos los puntos estos históricos uh-huh. o de interés te los marcaban como o gimnasios o como las pokeparadas. Claro. Igualmente claro. Cuenta la leyenda que ahora en la versión nueva que está saliendo hay una interacción con los bichejos de Pokémon. Sí, no lo pruebe, que puede, creo que puede, no sé si es que le hicieron tipo Tomodachi, puede, te sigue. No, sí. Bueno, la verdad que estaría interesante. Yo, hasta el día que no lo hagan PvP posta, que para mí no va a servir, pero bueno, hay mucha gente que en Mendoza lo sigue jugando y los aplaudo. ¿Por qué? Porque tienen mucha paciencia. Bien. Yo nunca conseguí el Pikachu encima, después lo dejé. Yo tengo un amigo que lo jugaba en el auto. Pero, ¿por qué? La idea es que camines. Vas a gastar más en combustible que lo que gastas en datos. Bueno, pero mi amigo lo hacía mientras él manejaba. Eso es lo peligroso. No, gente, eso no se tiene que hacer. De hecho, hay un aviso en Pokémon Go que no tenés que hacerlo. Perfecto. Bueno, los de Niantic Games han estado hicieron otro juego que se llama Magic. ¿Puedo tener más? El otro juego, bueno, que es Magic. Que está muy concentrado cebando mate. Sí, no me acuerdo. Bueno, un juego que tenía un tema de tipo Cyberpunk. Es una cagada. El Ingress. Sí. Ingress. Sí. Se juega bastante acá en Mendoza igual. Hay gente que yo me enteré que estaban jugando bastante. Y muchos de los que juegan Pokémon GO juegan Ingress, y cuando yo jugaba Pokémon GO siempre fueron más o menos durante me semanas. Me cruzaba gente, estás jugando Pokémon GO, no estoy jugando Ingress. Ah, ¿Qué le pasa, Tarado. Tarado. Y toda esta noticia vino porque habían rumores estos meses de que iba a haber un juego de Harry Potter, y ahora se hizo oficial. Sí, lo vi. Hecho por los mismos de Niantic, y se va a basar más que nada en inglés, más que en Pokémon GO, porque no sé, vas a estar capturando a Hermione. Pedofilia. Una pequeña nota de color. La gente de Niantic realizó una especie de Comic-Con así de Pokémon GO en Estados Unidos, serio? Que fue un fracaso total. Tuvieron que devolver todas las entradas, el valor de todo. Porque no pusieron internet para la gente que estaba ahí. Pero se cayó. Y al haber tanta gente, se colapsó el servicio de internet y la gente no podía jugar Pokémon GO, que era lo que habían ido a hacer. Sí, además un problema con los baños químicos, y había mucha suciedad y después dejaron un desastre. Bueno, pero creo que el mayor problema es que vos invites a la gente a hacer algo y que eso no se pueda hacer. Igual Niantic tiene esa fama de hacer mal las cosas. No es la primera vez que les pasa hacer una conglomeración de gente dedicada a un juego suyo y que salga todo mal, que tenga que devolver las entradas. Bien. Por las dudas no lo pongamos a hacer el streaming de la radio. No, ahí tenemos obviamente. Tenemos nuestro Niantic acá. Y en Harry Potter lo que habían propuesto era que ese hubiera como que fuera, no le he dado muchos detalles, sino que uno ya aumentando el nivel, parece que se iba a usar, estos son rumores, el movimiento del celular para hacer algunas acciones, para hacer la magia de Filipendo, Celebrio. ¿Va a ser como un RPG, algo así, o no? No. Va a ser más parecido de Ingress, de capturar Sony y demás. Ahora, ¿cómo van a meter eso dentro del mundo de Harry Potter, que ya está autorizado oficialmente por la organización de J.K. Rowling, que no sé cómo se llama? Y que va a tener cierto control. Si no, va a ser cualquiera. Se llama J.K. Rowling con Harry Potter. Bueno, que siempre dijo, no voy a sacar más libros de Harry Potter, salió hoy. No más películas y sigue. Sí, pero bueno. Obvio. Ahora, ¿cuál es su opinión con esto? Este género que parecía que se iba a morir y siguen surgiendo, siguen sacando ideas, pero todavía no sale un juego que sea potente en cantidad de elementos que la realidad aumentada. Había, a ver, yo me acuerdo de la realidad aumentada, no sé si todavía tenemos tiempo para hablar, me acuerdo de la realidad aumentada cuando salió en PlayStation 3 este juego de cartas que no recuerdo el nombre. ¿Vos te acordás? ¿Qué juego de cartas? El juego de cartas de Play 3. Se llamaba... Monster... No, algo con... ojo. Judgment, algo así. Sí. Que usaba una cámara, de hecho, salía carísimo, salía como en su momento... Eye of Judgment. $300, y era hecho por los de Wizard. Acá los vendieron un tiempo, obviamente tuvo un fracaso porque necesitas el aparato, la PlayStation Eye, la alfombrita esa... que era una cosa lisa, junto, ¿no? Vos jugabas con las cartas, pero las cartas además eran una onda Yu-Gi-Oh! Porque vos interactuabas con los bichos, podías acariciarlos, mandarles ataques. Esto era así, era como que vos tenías un tablero, en ese tablero te tenés que poner la cámara apuntando al tablero, y sobre ese tablero vos ponías unas cartas. Esas cartas tenían un código tipo QR en realidad, o whatever, que lo detectaba la PlayStation Eye, y con el juego le daba como una animación arriba. O sea, era como que vos en la pantalla veías que la carta tenía un monstruo arriba que como que cobraba vida. Y dentro de eso vos jugabas al juego, que era Yu-Gi-Oh, peleaban unos con otros, qué sé yo, y demás. Eso tuvo su momento así como foa cuando salió. Sacaron creo que 2 o 3 extensiones, pero el problema fue el alto costo. Claro, que era carísimo. Claro. Porque estabas el aparato y además la cosa que te colocaba arriba estaba muy bueno. Uno miraba una partida y realmente la entretenía. Y ¿qué? Fue uno de los primeros que realmente usaba realidad aumentada porque además interactuabas con los bichos. Claro. Qué raro la gente de las cartas madre haciendo cosas caras. A mí sí, con el tema de la realidad aumentada me pasa un poco lo mismo que con la realidad virtual, justamente con el VR, que yo lo veo como que está bueno para ciertas experiencias, para experiencias a lo mejor más diferentes o, no sé, originales, pero no lo veo como algo para jugar a largo plazo. Es decir, voy a hacer un juego de 60 horas en realidad virtual o aumentada. No lo veo tanto, o sea, es como que me cuesta mucho. Ese suele ser el gran problema, porque la tecnología todavía no le da a los desarrolladores para poder crear un videojuego o algo que sea lo suficientemente jugable como para que dure una experiencia de más de 5 horas y que claro, no te canse. Bien. Sí me parece que si hay experiencias para hacer, digamos, algo jugable bien, no hay de forma que sea masivo. Por ejemplo, el Pokémon GO es una realidad aumentada básica y que fue masivo por tanto la marca y tanto por la tecnología hoy en día, que hace 5 años acá no se podía. Claro. Claro, pero la realidad aumentada sigue siendo una tecnología muy joven. Sí. Pokémon GO, así con lo famoso que tuvo y todo el barullo que generó por la realidad aumentada duró 2 meses. Claro, por eso no, es como que las experiencias son cortitas. Juego un rato, me divierto un montón viendo al Pikachu en mi cocina... y a los 3 días lo dejo de jugar. Pero vaya evolucionando. Una tecnología poderosa, sí, que tengas en la mano, que no sea un celular, porque el celular la verdad que se queda manija en frente. Sí. O por lo menos la mayoría de la gente que tiene acceso a plata normal. Sí, plata normal. Eso yo no, que no sea un celular de 15 mil pesos, quiero decir. Bien. Este, la tecnología no le da para poder lograr un videojuego de buena calidad ni en espacio de memoria tampoco. Y tampoco, es eso. Yo creo que también, o sea, si los juegos de realidad aumentada como Pokémon GO y demás, o sea, están apuntados a los celulares, es porque generalmente es como algo, como decía Julia, que creo que es corto, que algo que hace algo muy puntual. Porque si vos realmente vas a hacer una experiencia grande con, no sé, gente en tu living y demás, eso, el celular se queda corto y además no... El tipo de público vos sabés que es ese. ¿Bien? Claro, es que lo veo muy complejo hacer una experiencia, por decirlo, Final Fantasy con realidad aumentada. Ojo, o sea, que para mí va a salir algo así. Puede ser, pero veo difícil de que pegue a nivel masivo como puede ser un verdadero Final Fantasy. En Japón sí, ahí yo creo que... En Japón hay realidad aumentada ya que se está haciendo famosa, pero es como muy para el público japonés, sí, entonces claro, el resto del mundo no le da bola. Y yo creo que sí, también va a salir algo así, pero le faltan 5 años, como que falta años, trabajo y desarrollo. Falta tiempo de investigar en el tema. Perfecto, pero hablando de cosas que peguen y que peguen fuerte, yo traje The Number of the Beast de Iron Maiden para que lo escuchen. Esa. Están Tony Hawk Pro Skater 4 y Guitar Hero 3. Todos temas que yo te pasé no hiciste caso. Lion ¿no? Rock. Creo que no. Bien, gracias. Así que vamos a escuchar a Iron Maiden y nos vuela la cabeza y volvemos. From my mind, what did I see? Mate. Gamer con mate de nuevo y solo tenemos, un eructo lo que tenemos dijiste, mate y un eructo. Bien. ¿Querés recordar a un sorteo? Al sorteo que ya está participando un par de personas, tienen que decir qué juego le gustaría que tuviera un spin-off en género, alguno en especial. Por ejemplo, como dijo Magic, un The Witcher que estés en el espacio con la misma metodología RPG, pero para eso está Mass Effect, me parece, pero bueno, que te puedes acostar en el espacio. También un highlight de estrategia. Me han tirado un par más, un Age of Empires usando realidad aumentada, no tenías que conectar recursos. Ah, re divertido, para laburar era el juego. Sí, sí, te dan una pala. Te vas ahí a ser minero. Ahí tiene una buena propuesta de gobierno para que la gente trabaje. Hay ciertas cosas. Como un simulator de asaltar banco. Ah, no. No. Ya está, los verdes también. Un GTA no, tampoco. GTA realidad aumentada. Bien. Volviendo al tema de realidad aumentada, y yo me acuerdo que había un juego que fue realizado por gente de España, que de hecho cuando salió esto de Pokémon GO, salió el Sony Hipster, dijo, nosotros lo hicimos antes y mucho mejor, que es verdad, pero ¿qué pasa? Si estás en la PSP, la camarita claro. De la PSP, claro. Y más gente sí, para jugar. Pokémon o sea, GO, Lucas Verde de base para sí, jugar. Más o menos. Claro, Pokémon GO es como el primero masivo. Que lo hace con una tecnología que todos tenemos. Claro, eso, por eso digo que... Pero bueno. Igual usaron la franquicia Pokémon, que ya de por sí tiene una base gigante. Claro. Y eso fue la cuestión también, la cuestión de los derechos. Cuando pasaron de HAL Laboratory a Niantic, que le dieron esa sesión, nunca lo había manejado otra empresa que no fuera esa. Uh-huh. Entonces también tiene que ver con que la misma Nintendo también está haciendo cosas ahora para móvil. Nintendo es como que tiene. Es una cosa rara, porque Nintendo tiene una participación en lo que es Pokémon Company y en lo que es la otra empresa, ¿cómo se llama? La que desarrolla los juegos. Game Freak. Tienen participación, creo que un 30%. Y Nintendo está involucrada, pero sí, es una cosa rara. Es como que tuvo una autorización indirecta de Nintendo. Sacando todo el tema de acción. Otro juego que yo me acuerdo que también por ahí gustó mucho cuando salió, pero porque fue más para vender el sistema, eran todos estos party games que salían con la PlayStation 3, que usaban el Move. Sí. TP Superstar, y había otro que se llamaba algo Party, era... No, pero estaban buenos, eran minijuegos divertidos encima. Eran todos minijuegos de realidad aumentada, donde vos, por ejemplo, vos tenías un Move, y te daban, por ejemplo, era como que un minijuego, había un montón de mosquitas que aparecían en la televisión y el move tuyo, vos lo veías en la pantalla, se convertía en una raqueta y le tenés que ir pegando a las mosquitas. Ese era muy bueno, el problema es que bueno, el move está en polvo y en ubicaciones donde no ve la luz, pero toda esta movida también empezó, bueno, Invisible Animals, el juego este de España, donde vos tenías un monstruito tipo Pokémon, se fijaba por tu casa con realidad aumentada y hacías batallas. Tenías que soplar la cámara y al soplar te daba un poder. Monfur, soplá la cámara. movías la PSP y había un efecto de temblor y tenías distintas habilidades. Era un juego que fue muy bueno y popular en España. Y otro juego más anterior a eso era uno de Harry Potter que usaba la PlayStation Eye para. Tenías que sacar los bichitos estos que estaban en los patios en Harry Potter. Los mandrágoras. Flipendo. Tenías que sacarlo y usar la camarita. Y si no, un Tony Hawk Pro Skater, te podías sacar una foto con la ubicación de tu cara y te ponía la cara de tu personaje, todo poligonal, en PlayStation 2. Divino. O si no, una imagen que se te ponía después en la patineta. También en el Bowlers era así. Claro, tenía. El Bowlers es el juego de básquet. No es realidad aumentada, pero usaba ciertos factores del juego, de la vida real, para que estén en el juego. Había salido uno de Harry Potter para Play 3 o 4 también, que era con un libro abierto de realidad aumentada y podías tirar poderes a través del libro. Spellbook, algo. Yo sí, de Book of Spells. De hecho, lo había comprado porque estaba 400 pesos y me lo. Joder. Igual sigue, parece que no lo han vendido porque hay un montón de lugares. De hecho, que en Mendoza que yo lo compraría, pero por tener porque se ve lindo el libro. Además, en un Walmart lo vi. En serio, bueno, no digas. En un supermercado. En un supermercado muro, masivo que explota gente. En un supermercado que tiene un muro. ¿Bien? Bien. Perfecto. A Trump le gusta el supermercado. Adivinen cuál es. Ahora, ¿qué propuestas a ustedes les gustaría que hubiera de realidad aumentada con la tecnología de hoy? No tu celular, Julio. Gracias. Mira, la realidad aumentada, la mayoría que estamos en la industria y desarrollando juegos activamente, todos tenemos la misma mentalidad de que le falta. Sí. La realidad aumentada ahora como algo comercial solamente se está usando, comercial real, que se vende a empresas. Por ejemplo, hace poco una empresa de acá, que eran estudiantes de ingeniería en sistemas de la Uncuyo, vendieron un simulador de una retroexcavadora y lo están vendiendo internacionalmente. Claro. Pero como eso, como un simulador, la mayoría de las cosas que realmente dan rédito a largo plazo. ¿Pero esto es realidad virtual o es aumentada? Aumentada. Así, ¿qué factores tienen? ¿Usaban la máquina? Vos te ponen una pseudo cabina que tiene una pseudo cabina con un sistema lógico muy básico y electrónico también bastante básico, que vos simplemente tenés que mover las palancas de la maquinola en la que estás y se ve alrededor todo lo que está pasando y la tierra que estás levantando y bla bla bla, y lo usan para hacer los exámenes finales de digamos que de tiene cosas, hoy tiene muchos fines técnicos y no por ahí tanto de bueno un videojuego que es que yo creo más experimentativo. Yo creo que es real lo que dice él, que primero como todo en realidad generalmente cuando vos estás trabajando, o sea cuando vos explotás una nueva tecnología, lo primero que se le ve son las aplicaciones al trabajo. Claro. Luego vamos a ver qué sé yo, el caso de esto de la realidad virtual y demás. Ojo que en potencia generalmente los videojuegos dan el primer paso. Siempre ha pasado en tecnología de videojuegos, en cinco cosas de logística y además es verdad que en parte de negocios, pero generalmente los videojuegos son los que han dado el puntapié. Yo creo que muchas pero cosas... Pero no les han dado bueno a los videojuegos. Claro. Esto funciona para mí, cosas muy masivas como pasó con Pokémon GO. Yo me imagino el día de mañana que saquen, un ejemplo, no sé si Final Fantasy, pero poner un Elder Scrolls, Skyrim, donde tengas que ir a ubicaciones donde looteas cofres, donde tengas sidequests, igual donde me quedo sin vida. Eso a mí me parece que no va a funcionar en todo el mundo. Tener en cuenta que antes sí se le daba primero el paso con los videojuegos, pero ahora tenemos una comunidad de videojuegos que el ha alejado del cómo es el Xbox, el Kinect. Bueno, que eso fue. Eso ya, que ha sacado el Kinect, ha sacado el PlayStation. O sea, la industria va moviéndose por otro lado. Sin ir más lejos, ahora hace poco salió que el informe de que, por ejemplo, se ha ganado la compañía Take-Two. Ha ganado más plata en el último año vendiendo DLC, Season Pass y cuestiones agregadas que juegos. Claro. Sí, bueno, es que también es un tipo de mercado porque muchos, por ejemplo, Pokémon gana mucha más plata por todo el merchandising que hay, no claro, en el juego. Sí. Ganan plata con el juego. Igual es complicada esa movida porque normalmente, ok, haces ventas, pero también perdes fans de la empresa porque dicen, ok, quiero seguir jugando tu juego, pero me estás haciendo gastar el triple de lo que saldría un juego solamente en DLC. Esa es la cuestión. Menor. Entonces, dentro de eso, ¿cómo haces para que la industria diga, bueno, a ese juego, ponele, GTA Online, ponele, le vamos a agregar cosas de realidad aumentada? No podés, no. Es difícil. Depende que empezar a hacer algo nuevo, ¿entendés? Claro. Entonces, sí, a lo mejor habría que ver otra forma de aplicar la realidad aumentada. Claro, si el mercado no cambia, ponele, sin ir más lejos, una de las cosas que yo pensé que era algo así, y no es, es ahora cuando vos compras una cajita feliz en la Gran M, casi todos los muñequitos que te dan, sea el Furby, sea el que sea, vos lo tenés que escanear, no un QR, tenés que escanear con una aplicación particular para desbloquear unos juegos. Digo, bueno, al principio pensé, digo, bueno, será algo como de realidad aumentada y qué sé yo. No, lo único que hacen es permitirte descargar algo que tiene relacionado con la saga de lo que está escaneando. Creo que algo de realidad aumentada que estuvo muy bueno, creo que le dio bastante a esto, fue el tema de Fallout 4 con el Pip-Boy. Sí, que te permitía interactuar, en vez de utilizar la versión del juego, te da una, si vos comprabas la versión de coleccionista, te venía con una versión física, que inclusive como utilizaba el teléfono, si vos levantabas el acelerómetro del juego, detectaba que estabas mirando el Pip-Boy y te accedía a las opciones dentro del juego. Oye, eso no sé si es realidad aumentada, porque es una mezcla rara. Es una aplicación. Es una experiencia. Es una aplicación para celular que se puede. Oye, me están diciendo, Momia... Pero yo creo que es un término medio. Momia me está diciendo, imagínate un Counter Strike con realidad aumentada. Estados Unidos tiene un problema grosso en este momento por esa idea. Claro. Sí. Bueno, no lo vamos a mover mucho el tema. Y el tema de Google Glass, que no terminó explotando. Sí lo usó mucho la industria Triple X, pero... No tuvo éxito porque tenía muchos problemas con mareos. A la gente les cambiaba el eje de movilidad. No me acuerdo bien cómo era la cosa, pero se ponían los lentes y después se los sacaban y tenían 2 horas de mareo. Bueno, apareció lo que viceversa. Pasó con VR. Claro. De hecho, VR viene de los 90, casi la realidad virtual. Me acuerdo de los 90, la película de Ricky Ricón. Claro. Que hacía alusión a eso. Bien. ¿Terminó la tertulia? Me gustaría que igual si cualquiera de nosotros de los que nos están escuchando quieren opinar sobre el tema, pueden hacerlo todavía por la página de Facebook. Vamos a estar leyendo los comentarios, no hay ningún problema. Vamos a tener que, porque la industria de los videojuegos no va a seguir avanzando si no hay sponsors. Y parte de esto tiene que ver con los comerciales que vamos a escuchar ahora. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. De vuelta con el programa de hoy de Gamer con Mate. Vamos a estar hablando, bueno, con la gente del Club de Videojuegos que nos ha venido a visitar. Pero antes vamos a recordarle del sorteo. Recuerden, el sorteo tienen que participar en el streaming. Yo me estoy encargando de subir las preguntas. Ya se va Busquets, está participando. Federico también y Momia también y un par más. Tienen que opinar ahí. Está marcado el comentario. ¿Qué spin-off de género, así, de un género en particular distinto que tiene un videojuego? Por ejemplo, si un first person shooter que cambiaría un juego de estrategia. O, claro, ¿cuál les gustaría? Por ejemplo, un FIFA de RPG. ¿Había un juego había de uno, fútbol? Sí. No, supercampeones, no, de supercampeones que, creo que sí. Ah, no, el Isuma Eleven, que sale, está igual DS, que una mezcla de Pokémon. Que vas corriendo y tenés que ir. Tiene elementos. Yo estaba diciendo para aclarar cómo es la cuestión. Bueno, bueno, nos comentan. Nos comentan al final del programa, vamos a sortear el juego. En primera persona. En un caníbal y vamos a estar sorteando un caníbal. Bien, lo pronuncié bien. Bien. Nos pueden mandar por ahí, o si nos está escuchando por radio o demás, nos pueden mandar un mensaje de Facebook. Como conclusión de lo anterior, antes de empezar el chinero, el que tenía que terminar de hablar, ¿viste? No, había una cosa que quería cerrar. Algo que me recordó el tema de la tecnología de la realidad virtual, que todavía no termina de despegar, que lo que no despegó del 3D de los televisores y demás. No hay un acuerdo que sí pasó con los televisores a color y que se ponen todos los fabricantes a un precio, por más que vayan a pérdida, para que sea masivo. Me parece que eso es lo que le falta tanto a la realidad aumentada como a la realidad virtual, para que explote. Lo que pasa es que la competencia es gigante en comparación de la época. El 3D en esa época vos tenías que tener muchísima plata para poder tener una máquina lo suficientemente poderosa para poder hacer 3D. Ahora el 3D te lo hace cualquiera y la realidad aumentada no es difícil de hacer, es difícil de comercializar, que es el problema. Entonces, y la gente que hace realidad aumentada, acá en Argentina hay 8 empresas, por ejemplo. Empresas hechas derecha y que ganan mucha guita. Entonces, y en Mendoza hay 3. Claro. Entonces date la idea de lo que es a nivel mundial, como para decir que todos se puedan poner de acuerdo, no creo que haya un estándar. Y el que tenía la aparte las empresas se han puesto de acuerdo. Hace lo que quieren. Sí, hago lo que quiero. ahora las empresas lo que se han puesto de acuerdo es con el 4K, que es lo que tienen en vista futuro. Es así un estándar. Y las entradas de video y de audio. Así que creo que todavía les falta un poquito. O sea, tiene que pasar esa etapa para que pueda venir otra. Y bien, que antes que interrumpir a Magic, me encanta interrumpir. No, interrumpir es mi trabajo. Pero ser interrumpido está buenísimo. Y me quitó la silla, Momi, así que está feliz. Está como karma. Sí. Ignacio Manzolillo fue el Cacho, que, por favor, Cacho. Cacho. Cacho. Es que Cacho. No puedo imaginar, no tienes cara de Cacho. No tengo cara de Cacho. Cacho. Va a haber un problema. Sí. Menos mal que no estamos al lado. Claro, es la versión de China, me parece, porque falta la H. Bueno, bien. Está bien. Siguiente tema. No está bien. Y no está bien. Bueno, tengo que hacer un chiste malo cada tanto. Contanos un poco. Primero, ¿qué te dedicas? Ignacio. ¿Quién sos? Hola. Okay. ¿Qué haces acá? Es medio raro decir a qué me dedico porque yo trabajo, soy profesor de inglés y también soy organizador de eventos. Perdón. Menos mal que no le mate. Sí, sí. También soy organizador de eventos, pero soy estudiante y de desarrollo de videojuegos en la Universidad de Mendoza y al mismo tiempo soy desarrollador de videojuegos en ¿bajo un nombre? No, todavía no. Estamos pensando hacerlo, pero es toda una cuestión legal que todavía hay que lograr. Está más mercenario ahora, digamos. Ahora estamos juntándonos un grupo de personas para trabajar y a ver si se puede lograr empezar algo y de ahí se empezaría toda la cuestión política, vamos a decir, que es empezar a mover papeles. Bien, contanos un poco qué es el Club de los Videojuegos. ¿Cómo surgió y demás? Sí, el Club de los Juegos surgió el año pasado, fue un proyecto que tuvo un profesor de la facultad, Leandro Agostino, que es el profesor de técnico en sonido de la carrera de desarrollo de videojuegos, que dijo que no había suficientemente desarrolladores jóvenes en Mendoza. Hay un par de desarrolladores de videojuegos, pero son pocas y aunque estables, son dos, literalmente son dos. Entonces dijo... Se puso a averiguar y se dio cuenta de que la gente no hacía grupos de desarrollo de videojuegos porque no se conocían. Exacto, claro. Sí, y porque la mayoría somos todos unos trolls que viven en sus cuevas y no quieren salir de su pieza, y sociabilizar cero. Y para sociabilizar hay que salir de la casa, es un problema. Igual que no quiera, no puedo. Igual para mí, en ese sentido, también hay algo un poco más fuerte, sobre todo en acá en Mendoza, de eso, que tiene que ver con que cada uno también quiere hacer la suya y no están buscando el contacto. No te creas, viejo. No, yo creo que uno de los mayores problemas, por lo menos lo que yo veo como desarrolladora, es que la gente se arma, se organiza, arma grupos, pero cuando se da cuenta que el esfuerzo es muy a largo plazo para obtener resultados, abandona. Julia, recién ahora estamos empezando a ver resultados. Claro, bien. Y con el un promedio, esfuerzo enorme. El promedio para dejar de tener pérdidas, ojo lo que estoy diciendo, dejar de tener pérdidas en años son 3.5, 4. Hay empresas, vamos a decirle el ejemplo de la empresa Angry Birds, estuvo 10 años perdiendo plata. 10 años perdiendo plata y de golpe dijo, bueno, hagamos un juego más a ver qué sale. Y se unió Angry Birds. Y son 7 personas, creo. Es la historia de Final Fantasy. También. Claro, también. Digo, porque la tengo a Julio al lado, creo. Siempre hay que mencionar Final Fantasy cuando estoy yo. Entonces, bueno, volviendo al tema, decidió hacer que la mayor cantidad de desarrolladores o amateurs o gente que no sabía nada, incluso que le pinte participar de un de desarrollar un videojuego, que vayan a la facultad. ¿Sí? El club de videojuegos se hace en la Universidad de Mendoza, pero está totalmente desanclada, solamente usamos el espacio, vale aclarar. Es decir, les prestan el espacio y les prestan el espacio, pero no tenemos relación directa con la Universidad de Mendoza, no tenemos nada que nos avale hacia ellos. Bien. Por una cuestión de independencia al momento de publicar o no. ¿Y todos los que están dentro del club de videojuegos son todos alumnos de la Universidad de Mendoza exclusivamente? No, eso es lo más loco, tenemos de todo, tenemos desde ingenieros en software, gente grande, en un equipo que estuve yo había un chango de 45 años laburando. Como también ¿por qué me señalaste? Por el mate. Ah, bien, que me has escuchado. Porque tengo 45 años y me interrumpíme a mí, no al señor. Como también señor. Tenemos gente de arquitectura, claro. Un modelador 3D que conocí, el chabón hace fotorrealismo, render de arquitectura, le dijeron, necesitamos que alguien que haga las paredes y la casa, esta casa en particular, y el chabón le hizo 3 horas, una genialidad en 4K, no sé lo que y yo les pedí otros modelos para el videojuego que estaba desarrollando yo, y el chabón me dijo sí, con gusto, y me los dio. Y son gente que la mayoría no tiene relación alguna. Hay gente que está estudiando medicina, que está estudiando, no sé, uno está haciendo un máster en oncología y ¿qué hace ahí? y el chabón resultó ser un grosso. Bueno, pero ahí te das cuenta que en realidad el interés por los videojuegos se expande a cualquier área, no hace falta, digamos, estar metido en la industria o para nada. Si justo esos los que están estudiando medicina escuchan esto, BioWare eran estudiantes de medicina que estaban haciendo la tesis esa, ¿cómo se llama? Cuando hacen las prácticas. Sí, estaban la haciendo residencia. La residencia, y mientras esperaban las noches del hospital les gustaba Calabozos y Dragones y empezaron a idear el tema del juego. Ya, bueno, sin ir más lejos, nosotros tenemos el médico de la parte, Tommy Sapino. De que el clérigo de la parte. También tenemos a Case, que es el asesor legal. Claro. Hay de todo. No, la mayoría es así. Incluso tenemos un chico que apareció hace un mes y medio que dijo, me enteré recién del club de juego, ¿me puedo mandar? Obviamente lo agarré. La verdad que al principio fue, bueno, está bien, dale, métete en mi equipo. Porque no sabía ni qué hacía el chabón, pero el tipo quería participar. Tipo vende piletas. Bien. Y tiene bien. Una capacidad de parla y de venta y de atraer gente que raya el antihumano. Dale mi tarjeta. ¿Nos lo presentás? Es un genio. Te pasaba la tarjeta de Mofo y es como un reto para el chabón. Algo difícil tomar. Tienes que vender esto y señalo mi cara. El tema es que en general, a términos generales, nadie está metido directamente en la desarrolladora de videojuegos. Yo, por ejemplo, yo estoy más del lado de lo que es la parte de documentación no legal, la parte de documentación para el equipo, lo que sería algo que se llama game design, que el es un GDD, que es un documento que vos creás para que todos en el equipo puedan entender las mecánicas, la historia del juego, sin que haya trabas de incomprensibles, digamos, que no me voy a poner a explicar cómo es un código a un chabón de arte, porque me va a mirar la carpeta y me va a decir qué es lo que es esto. Sí, ella me mira así cuando... Y que tampoco, calla todo el tiempo, no puedo hacer nada porque no sé qué hay que hacer. Claro, que no entiendo que es un garrón. Claro. Yo principalmente me dedico a eso. Bien. Pero no sabía hacerlo. Yo entré diciendo, ok, yo quiero escribir, tengo una idea. Nos mandamos. Pero no solamente, digamos, la mecánica, sino también narrativa, de hecho. Vos, dos cosas. Claro, el igualmente nosotros, como amateurs que somos, entramos con un boceto, lo cual es terrible. Vos no podés entrar con un boceto, vos tenés que andar con un documento que sabés que no está terminado porque se puede cambiar, pero decir, esta es la idea general del juego, esta es la historia, esta es la mecánica. Es lo que se llama. Es lo que tengo yo. High concept. Me estás mirando como que. En verdad ya sería un GDD. El High Concept es lo anterior al GDD. Claro, que es un documento de presentación. Es mucho más corto. Claro, el GDD ahora se está tomando como un documento biblia que se va rellenando a medida que pasa el tiempo. Es un documento más técnico, podría ser. Para los que no saben qué es GDD, es Game Design Document. Claro, porque si no, claro, nosotros entendemos, pero... Lo aclaramos recién. Sí. Bien. Te quería preguntar, la idea del Club de los Videojuegos, ¿cómo empezó? empezó a ser como, claro, un proceso de decir, nos tenemos que juntar porque pero, ¿cómo surgió, puede ser? De vos, surgió de Lean. Surgió, exactamente, surgió el Lean que lo el está año escuchando. Pasado, que es profesor de. Es profesor de sonido. Bien. Claro, y él se dedica, se dedica al desarrollo de videojuegos, estuvo con nosotros en la EVA Buenos Aires. Claro, tiene 3 juegos encima, si no me equivoco, y 2 acaba de vender a Japón, lo cual para mí es impresionante. Lo, para lo que es la industria argentina es un gran logro. Uh-huh. Y también lo pensamos con los chicos de Bacus. Uh-huh. Lacho en particular, por lo que tengo entendido, como alguno de los dos tiró la semilla, decir, che, loco, estaría bueno hacer esto. Y Lean le agarró y dijo, sí. Mío. Lo que, no, más que eso, dijo, ¿alguien lo quiere hacer? Sí. Y no, más en concreto. Sí. Y el chabón dijo, bueno, es un manija, así que agarró las cosas y se las llevó. Y lo hizo. Pero el año pasado eran, mejor dicho, porque yo me fui antes del proyecto por laburo, eran 6 personas. Al final del proyecto eran 6 personas y lograron un demo. Este año, cuando empezó, eran 70, 80. Sí, sí, sí. La cosa se multiplicó. Entonces se empezaron a presentar juegos, a ver ideas de qué es lo que se podía hacer. ¿Pero todos trabajan en un mismo proyecto o no? No, hay 2 proyectos ahora separados. Presentamos una serie de proyectos, 17 si no me equivoco. Uh-huh. Se hizo una votación, se explicaron los proyectos, la mayoría de la gente pasó con PowerPoint, con press, y algunos pasaron incluso con demos ya armado. No tenían como objetivo que termine un demo, era que salga. Claro, que salga, en verdad quería, lo que se estaba buscando la mayoría de la gente es poder desarrollar un videojuego, y base a la cantidad de gente que había, dijeron, no, pará, vamos a tener que buscar proyectos más grandes porque somos muchos. Bien. Entonces vamos a separarnos en 2 o 3 grupos, era la idea. Al principio era uno solo, porque pensamos que para la segunda clase de 70 iban a ser 40. Como lo que pasa siempre, sí, otra vez. Sí, claro. Qué raro. Mancando segundos, que vamos al corte para seguir. Perfecto. Chacho. Claro, tengo que traer un tema, en realidad no me gusta cortar a la gente, salvo si fuera Monfus. Sí, gracias. Pero, claro, ya que estamos, vamos a escucharlo gritar a Monfus con Let Me Hear You Scream de Ozzy Osbourne. ¿Por qué tengo que gritar yo? Y porque es muy lindo. El juego, esto está en Madden NFL 2011 y la verdad que está bastante lindo. I'm con mate. Volvemos después de hacer callar a Monfus, que no puede parar de hablar. Estamos con el Fogón Fichinero, con Ignacio, con Cacho, básicamente. Hablando del Club de los Videojuegos. Chacho presenta a Cacho. Bien. Estamos hablando un poco también de cómo había surgido la idea, el resultado que tuvo, que para un éxito. Yo me acuerdo hace 5 años acá. Nada. Sí, Bacus estaba empezando. Yo me acuerdo en 2009 dando charlas sobre la introducción de desarrollo en Rotary, y fue como que todos terminaban con una cara rarísima. Decir a mi viejo que me quería dedicar a hacer videojuegos estudiando ingeniería fue como, papá, me... Sí, es terrible. Sí. Es terrible. Sí, pasamos por eso. Chacho está acá de testigo que fue bastante feo. Bueno, una de las cosas que estábamos hablando en el corte fue eso de que también a partir de bueno, que trajeron... ¿Quién los trajo? Yo traje el mate. No, Jason de la Roca. Filmandes trajo a Jason de la Roca, que es un experto en ventas. Desde Canadá. Es un experto inversor. Claro, tenía una empresa en la que él era inversor de riesgo. Entonces, bueno, creo que no me acuerdo cuál era el porcentaje, pero no sé, de 20 empresas en las que invirtió, 15 hoy funcionan. Sí, normalmente el porcentaje de éxito en una empresa de inversión de riesgo para videojuegos independientes es entre un 10 y un 25%. Chango, este tiene 87%. Claro. Como para que se den una idea de la bestia que es el tipo. Y que bueno, que a partir de eso es como que, a ver, localmente se empezó a ver, che, hay plata, hay manera de hacerlo, hay capital. Sí. Hay gente con ideas, vamos a ver qué hacemos. Y bueno, ahora están viendo, bueno, bastantes proyectos privados y públicos también, uh-huh, por leyes y demás, uh-huh, para financiar esto. De hecho, estaba viendo, bueno, vos estabas leyendo la ley que estaba, no sé si sacaron, está por sacar la de crowdfunding. No, ya salió. Esa puede ayudar mucho a instalaciones como Ideame, el trabajar con Kickstarter, claro, de afuera y demás. Estaban promoviendo ahora la ley esa, que todavía no, creo que le faltaba una votación, además la de... Falta terminar la burocracia. La burocracia, claro. Ya está aprobada porque todo el mundo le gustó. Que es un tema que ayuda en la parte impositiva, no sé, en todo lo que es audiovisual. Así que acá y en Mendoza se está haciendo un poco de foco. Y aparte... Claro, igualmente, sí, en Mendoza en particular, y en el resto en Argentina, el resto de los desarrolladores fuertes que hay están en Córdoba y en Buenos Aires. Claro. Pero acá en Mendoza... es donde están tomando las medidas suficientes como para que todo salga adelante, siempre con, igualmente, con mucho miedo frente a lo desconocido, que, uh-huh, es una realidad, digamos, la industria de los videojuegos así es muy desconocida. Es parte de lo que quería decir, en realidad, porque mencionaste la ley de crowdfunding. En la misma ley, que es a nivel nacional, si bien todavía no saben, como voy a decir, porque es todo muy desconocido, cómo aplicarlo, también hay algo que por ahí... están viendo cómo hacerlo, que es la sociedad por acciones simplificada, que es un tipo de sociedad nuevo que permitiría de alguna, uh-huh, manera un montón de, desde beneficios impositivos, o sea, que no sea todo como una sociedad anónima, que es muy caro mantenerla, y que aparte cada uno pueda fundearse de diferente manera, desde el crowdfunding, sí, desde el financiamiento privado, desde que ustedes mismos como desarrolladores se junten y digan, bueno, para la parte artística la tercerizo otra empresa y nosotros nos dedicamos solo a la otra parte. Ese es un gran problema que han tenido la mayoría de, sí, los desarrolladores chicos, es decir, querer conseguir una inversión y que les digan, no puedo darte nada porque tu sociedad no está completada o porque tenés una deuda de vieja de tu familia contra el Estado. Exacto. O se mezclan muchas cosas. Sumado al hecho de que yo soy desarrollador único y tengo una empresa, pero trabajo solo y subcontrato el resto, que es lo que se hace, siempre en blanco, siempre todo legal, sí, porque no te quieren dar plata porque vos decís, dicen que contratar a un empleado es un gasto corriente. Claro, además hay un tema que los videojuegos, el capital real hoy en día, a ver, a menos que te hagas el super proyecto, el capital real es la capacitación, sí, las presentaciones, sí, y las joyas de trabajo, culosilla, digamos. Eso es lo que se está presentando ahora. Y lo desconfía. Principal, la tecnología, la mayoría de las inversiones que se necesitan es para poder tener una oficina estable, que es lo principal, sí, pagar unos sueldos. Con equipo que funcione. Vos no podés trabajar con un Windows XP Claro. Podés, no podés ser Monfus. Reformulo. Podés, pero no es ideal en un proyecto que una computadora te tire 32 errores cada vez que haces un clic, que me ha pasado hasta el año pasado. Si lo sabés, entonces sabés que es un garrón. Sí, un garrón. Yo estoy Monfus levanta la mano. Y horas y horas y horas de tiempo de trabajo. Yo el Paul Hero lo estuve haciendo con una computadora que me tiró pantallazo azul doble y también tengo 4 GB de RAM y con partes de lo que se echa Chacho de su computadora. Así que, y hoy en día 4 GB de RAM es nada. Claro, no es nada. Yo tuve Unity me anda lentísimo. Unity encima es pesado, que esa es la otra. Unity es la plataforma, es un motor gráfico que es gratis y muy bueno y muy utilizado en la industria. Ya cierto punto, pero sí, bueno, para proyectos chicos es. No, para proyectos grandes también. Proyectos grandes también. No, creo que si llegas a un monto tenés que. Yo, por ejemplo, eso es, yo que estábamos hablando de no, este. te piden un porcentaje total de las ventas. Creo que en Unity era 7%. No, en Unity te piden un 4% y en Unreal te piden un 7%. Sí, y tiene un sistema creo de suscripción, pero eso es como optativo donde. Tienen, digamos, pagas una versión pro que te dan ellos un montón de ayudas y demás. Recién hablábamos, bueno, de Pillars of Eternity. Pillars of Eternity está hecho en Unity. Sí, no, es que Unity se puede hacer cosas como. Puede hacer juegos grandes. Sí, triple A, claro. Unreal, que es genial. GameMaker Studio, Construct, está Godot, que yo todavía no le agarré gustito. Godot es muy nuevo, le falta un tiempito más para poder. Salió la versión 3 ahora y hay mucha gente que ha hecho cosas grosísimas. Sí. Yo me costó muchísimo cariñarme. Bueno, Godot, aclaramos, es un motor de desarrollo hecho en Argentina. Sí. Lo que tiene Godot que le falta realmente es una biblioteca de programación. Sí. Un poco superior o por lo menos que esté a la par de Unity. Claro. Es muy completa, pero le falta. Es por una cuestión de. Es liviana. Es muy liviana. Es muy liviana encima. El motor creo que pesa 200 megas. Un poco más, creo, pero sí, por ahí. Ya bueno, y para cerrar un poco el tema del club de los videojuegos, si alguien quiere participar, ¿puede hacerlo ahora? ¿Tiene que esperar el año que viene? ¿Van a seguir estando? Nosotros cerramos ayer, presentamos los dos juegos que teníamos, que uno era un juego de terror basado en la casa que estaba enfrente de los portones del parque. La casa que está en Civit de Boulogne Sumer, que supuestamente está embrujada, ahora la están remodelando, tenía algo que ver con la historia. Y yo presenté un juego de Tycoon. La mansión Stoppel se llama. Tal cual. Que era del cónsul de Perú, si no me equivoco. Y yo estoy presentando un juego que se llama Dreams and Dragons, que es un tycoon de una taberna medieval de fantasía. Nosotros hicimos una presentación de un pre-alpha ayer y los chicos pudieron presentar un demo. El nuestro quedó muy manija, entonces. A ver, ya que estamos. Estoy interesado. Me reinteresa cómo se desarrolla, cómo es esto de una. Un tycoon de una taberna. La idea que nosotros teníamos era que estaba leyendo libros de calabozos y dragones como todo gordito sin vida. Obvio. Y de golpe me puede ser flaquito sin vida también, tranquilamente. Que ya te dejame sentir bien. No, ahora estoy gordito sin vida, así que ya me puedo decir. Me decía para atacarme a mí. No, lo decía porque yo también he leído y no estoy gordito, pero bueno. Bueno, estaba leyendo una parte y me di cuenta que había poca información de las tabernas y la forma de administrarlas para dentro del juego. Y dije, mirá qué buena idea, la voy a decir. Y mientras todo el resto de los chicos pasaban con Prezi y PowerPoint, yo pasé con un fibrón a explicar mi idea y les gustó. Que es algo que se hace, en verdad, bastante. Y la idea es que vos puedas administrar la taberna y hacerla crecer cada vez más, moviéndote desde el caos que te puede generar tener una taberna de orcos, enanos y no sé qué cosa, a tener una taberna de humanos y elfos, que son todos unos maricones y ñomos. Claro. Sí, porque le dije a Manuel Fogg, semi-elfo, dijo siempre. No, semi-elfo es otra cosa. Semi-elfo es medio maricón. Claro. Es como muy ambiguo, sí. Lo que pasa es que en el mundo de Calabozos y Dragones nadie quiere a los elfos. Entonces jugamos con esa. Y los elfos tampoco quieren a nadie. Igual son los elfos. Bueno, igual en Skyrim también son los elfos. Nada, todo mal. Y serán los drow y los otros. Bueno, igual estábamos hablando de esto. Parte también me parece que de esta idea. Tiene que ver con la pregunta que estábamos haciendo en el sorteo, por alguna razón, o sea, me parece que está bueno, porque es un tycoon de algo que no existe, o sea, a ver, eso. Vos sabés que dio la casualidad que nos queríamos matar, porque más o menos, ¿verdad? Nos reíamos, de que tuvimos la idea y hace 3 semanas nos enteramos de que sale un juego de una taberna fantasía. No, de hecho, y nos enteramos que hace un mes salió otro. Hay uno de celulares. Hay uno que tenés que barrerla y demás. No, claro, esos son más que de administración, son juegos de point and click. Claro, hay otro donde tenés que salir a ese tipo Dungeon, como Stardew Valley, y hay otro que es tipo Visual Novel. que más no, japonés. Claro, sí. Hay distintos. Así. El que es como el Stardew es el. Es que venden soda, no venden cerveza, no me puedo acordar. Vos metele una joda onda Team Hospital que tenga esa bizarreada, yo te lo compro. Eso salió hace 3 semanas atrás, salió un no alpa. No tenés forma. Ideas nuevas. No, se llama incluso Tavern Tycoon, se llama. hay algo que pasa, bueno, ahora que estás acá con desarrollo de videojuegos. La realidad que muchos tienen miedo con el que hacer ideas nuevas. Las ideas nuevas no existen. No existen. Es agarrar algo y darle un giro de tuerca con otra idea. Vos lo que tenés que generar con una idea que tenés, sabiendo que existe o que no exista, que normalmente nosotros decimos, esto no existe, nadie lo hizo, y nos encontramos que hay empresas que lo están desarrollando hace rato, y una empresa muy grande que va a sacar uno de una taberna medieval de fantasía del año que viene, y vos decís, pero... No importa. Que estoy haciendo todo esto... Pero la verdad es que lo que vos tenés que tirarle es tu magia dentro del juego. Vamos a hablar, qué sé yo, de un juego, el Undertale. Lo hizo una sola persona y es un RPG como cualquier otro, pero lo puso su propia magia. En 2 bits creo que está el juego. Claro, de estética tipo el Bond. Un giro de tuerca, digamos, en la mecánica clásica de los. Porque, por ejemplo, un juego que se me ocurre ahora que estuvimos hablando el año pasado fue Oklos, por ejemplo. Claro. Que también tenía como esa cuestión así, tipo manejar como una horda de cuestiones, pero le dieron una desde el lado de la estética, desde el lado de los chistes, desde el setting, digamos, de donde estaban todo en Grecia. Le dieron un giro a algo que ya existía. Que era una onda Pikmin, básicamente, pero de manejo más masivo. Claro. Ahora, el año que viene empiezan a hacerlo. Sí, nosotros terminamos ayer, incluso. Sí. Terminamos esta presentación y el año que viene se va a implementar de vuelta el Club de Videojuegos para todo el que esté interesado, cualquier edad, cualquier carrera, no importa. Todos los que estamos ahí fuimos a aprender, nadie sabía hacer nada, los modeladores jamás habían modelado en su vida. Nadie había animado nunca en su vida, los indiseños no sabían hacer nada. Todos aprendimos sobre la marcha y aprendimos un montón. La experiencia es genial y vale la pena. Hay gente incluso que consiguió trabajo a raíz de lo que aprendió en el club. Y el año que viene vamos a empezar en abril, si no me equivoco, pero la modalidad de trabajo ya no va a ser de grupos grandes, sino va a ser de grupos más chicos por una cuestión de organización. Claro. Y la deserción que siempre aparece en un grupo grande, más trabajando ad honorem. Sí, más de 4 personas generalmente no es bueno. Claro, pero con la genialidad de que el año que viene probablemente se tenga una inversión y que el año que viene probablemente tengamos un self-publishing, digamos una productora propia para poder tirar estos juegos al mercado o darlos de forma gratuita. Lo que se quiere lograr realmente con el Club de Juegos es poder formar una comunidad de desarrolladores y hasta te diría de Cuyo en general, porque hubo mucho contacto con otras desarrolladoras de Cuyo, pero lo ideal sería que por lo menos en Mendoza esté todo bien conectado y lo principal es poder conocer gente que a futuro te pueda llegar a servir como un compañero de trabajo, y hemos conseguido compañeros de trabajo excepcionales. Uh-huh. Pero por favor vayan, que es una experiencia que vale mucho la pena. Uh-huh. Va a haber una reunión, creo que era el 23 de abril, pero la verdad es que no me acuerdo. Bueno, igual bien. Más cerca de las fechas ya tiramos la información. Si yo estoy consciente voy. Yo no pude porque estaba consciente. Bien. Bueno, igual... Después seguimos y... Hay un par de cosas que quiero cerrar, pero dale, vamos a seguir en el próximo bloque, sí, porque tengo que largar un poco de plata. Vamos con la plata. ¡Cachín! ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Volvemos mientras Checho está en el baño, que hoy me dio ganas de mía al baño. Nota de color. Otra vez. Sí, otra vez. No, tengo un problema. Me fijé si era diabético, no lo soy. No tengo queremos un saber esos detalles. Tuve que ir muchas veces al médico. Bien, algo que quedás cerrar con este club de videojuegos, algo que te gustaría comentar, saludar. Sí, hay 3 cosas que me gustaría comentar. Primero, que es una actividad que dura unos 8 o 9 meses. Nos juntamos todos los viernes, es constante, nunca se deja de aprender. Más o menos, ¿cuántas horas están ahí? En la facultad estamos de 8 a 10 de la noche todos los viernes, cosa de que no tenga, no sé, comprometa con ningún trabajo, ni con ninguna carrera, ni nada por el estilo. Y ahí es donde hablamos todas las cosas y nos ponemos en contacto de lo que se hizo en la semana y qué hay que hacer para la próxima. Bien, hacen un tipo Scrum. Una cosa, sí, se hace Scrum, incluso laburamos con Hack and Plan, que es una tecnología. Eso tiene la cámara, que es muy buena. Para todos los que estén en desarrollo, recomiendo de acá a China que use Hack and Plan, que es una herramienta. No sé si alguno conoce a Trello, pero es una herramienta que combina una metodología Canvas, que seguramente han visto en las películas. Que con Agile. claro, que junta papelitos, qué es lo que hay que hacer, lo que se está haciendo, lo que hay que, lo que se ha terminado, te permite dividir todas las tareas y todo orientado al tema de videojuegos, sí, y trabajando a la par con una documentación, un GDD minimizado. La verdad que es una genialidad y muy cómodo y muy intuitivo de usar y te organiza. Y es gratis. Sí, es gratis y te organiza muchísimo. Parece que al principio parece que es medio pedo, pero la verdad que sí, a largo plazo te das cuenta de que es una herramienta indispensable incluso. Otra cosa que me gustaría comentar es que la carrera ahora está como tecnicatura, pero se va a, se aprobó un proyecto en la facultad para que se pueda adelantar a hacer una licenciatura ya de 4 años. Ahora mismo la carrera es de 2 años y medio. Y por último quiero decirle a toda la gente que está en duda, mucha gente está en duda si entrar en el desarrollo de videojuegos, ¿no? Y yo les digo, chicos, pándense, porque estamos en una época de oro en Argentina del desarrollo de videojuegos. Estamos en una época donde las inversiones se están llegando a lograr, y principalmente que ahora tenemos la tecnología más a mano para poder desarrollarlo, lo cual para mí es primordial. Y por último, que los videojuegos dan plata, y bastante. Algo que recomendarías, Maya, a una persona que empieza a desarrollar, quiere empezar a desarrollar videojuegos, ¿qué le recomendarías? Que no paren. Creo que lo principal es fallen lo más rápido posible. Investiguen lo más rápido posible, porque desgraciadamente, aunque leas libros, aunque tengas experiencia, aunque hagas cursos, no hay otra forma de avanzar más que, perdón por la palabra, que de cagarla. Sí, sí. O uno tenés que mandarle, claro, sí, una y otra vez le tenés que pifiar y de golpe te das cuenta cómo son las cosas. No hay otra regla, no hay otra manera. Inténtelo hacerlo ahora. Si tienen un tiempo libre y quieren estar en la industria de videojuegos, empiezan a trabajar en sus proyectos propios simplemente para probar. Y en un momento se van a dar cuenta de que las cosas que hace 2 meses les parecían imposibles, ahora las hacen como si fuera a respirar. Sí. Además, nunca se termina de aprender y siempre encontrás. Claro, nunca terminas de aprender, pero es muchísimo más es mucho más fácil aprender, sí, cuando cometiste 1000 errores antes de empezar en algo serio. Claro. Creo que también es otra de las grandes cosas que te da el blog de videojuegos, que todo el mundo, incluso los que sabían hacer cosas. Yo, por ejemplo, me pusieron de líder de un proyecto, primera vez, estaba a cargo de golpe de 30 personas, y a prueba de error te das cuenta cómo manejar la gente, entre comillas. Sí, manejar un equipo. De líder es una palabra, claro, muy fuerte, claro. Saludos que quería mandarle a otros organizadores que están acá. Sí, me gustaría mandarle saludos a 3 personas en particular. Tres, mejor dicho, que estuvieron activamente en el club de videojuegos, metiendo bastante ficha, que serían... serían Leandro Agustino, sí, que es la persona que empezó el club de juegos, Nico Dimov, que es el experto en UI y UX de Bacus, y por último a Sol, que es la profesora de guión de la facultad, que nos ha dado una ayuda excepcional, ha trabajado en proyectos como El Secreto de sus Ojos, no, ninguna joda. Ah, muy bien. Y por último les quiero agradecer a Martín, que es el otro desarrollador del otro proyecto que tuvo en la universidad, por haber también agarrado tanta gente y enseñó mucho. Él sí tenía experiencia en desarrollo de videojuegos y enseñó a mucha gente cómo hacer las cosas, y es algo que no tiene precio realmente. Les recordamos, si tienen cualquier información, mandanos, vamos a difundirla. Si quieren usar el espacio acá de la radio para dar alguna noticia, si quieren hablar de un tema de cuando salga su juego, que lo quiero jugar. Vengan, y también para cuando empiecen el año que viene también, claro. si tienen la información, más podemos venir acá y lo volvemos a hablar y demás, para la eso es algo que... para aclarar, cualquier persona que tenga una idea para el año que viene, por favor vayan a hablar. Si no saben hacer un documento, nosotros les vamos a dar una mano. La idea de crear esta comunidad de videojuegos es que todos nos podamos ayudar entre nosotros y todos podamos aprender entre todos, porque aprender solo es un perno. Bien, sí. Y una preguntita, ¿alguna red social o algo donde la gente pueda comunicarse con ustedes? Aún no, porque la verdad es que el éxito de este año fue tan sorpresivo que claro. Incluso a medida que pasaban los meses todavía no lo podíamos creer, yo todavía no lo puedo creer. Entonces, ahora nos estamos poniendo en boga para que el año pasado se da toda una forma un poco más formal, para decirlo. Bueno, igual si tiene cualquier consulta, la gente que nos está escuchando nos puede mandar a nosotros, claro, nosotros nos comunicamos, no hay ningún problema. Ahora, para ir cerrando, muchas gracias a Cacho por venir. Le mandamos saludos a Federico Rotterman, que está escuchándonos, viene de Super Cartucho para escucharnos, así que hola. Y se fue a bañar, pero nos sigue escuchando por el celular. Es muy importante. Es muy importante, me imagino tomando mate, viste, como te dicen los argentinos, cómo se bañan, como todos, pero tomando mate. Vamos a hablar sobre el sorteo, que nos estuvieron tirando ideas, por ejemplo, un Assassin's Creed de estrategia, el Age of Empires con realidad aumentada, eso es como, es decir, que estarías picando, estarías trabajando, pero que te daría puntos. O verías una persona enfrente y sería un caballero. Y vendría un Porsche que te viene a chocar y te tira misiles y estarías pegando un edificio. Yo creo que es más bien por una realidad aumentada de poder manejar los muñecos con las manos y que se levante. Eso estaría bueno. Pero nosotros siempre nos vamos al lado de la burlesca. Claro. Pegarle a una iglesia que se empieza a prender fuego o arreglarle con un martillo. Arreglarle con un martillo. También un spin-off de Bioshock en tercera persona, es verdad. Bueno, mira, ser el Big Guy así. Big Guy, que un poco más de acción, un poco más movido. El Dune, ¿se acuerdan del Dune? Sí. En primera persona, eso me recuerda a un juego de Command Conquer que salió en primera persona. Que vos eres un soldado más. ¿Cómo se llama? Command Conquer. Primera persona. Command Conquer, primera persona. Renegade, que era buenísimo. No lo conozco, eso no lo voy a buscar. Y acá también, Alan Margolioli tenía un Age of Empires, pero que tengas la posibilidad de seleccionar unidad a los Dungeon Keeper como FPS. Ajá. Bien, no sé si quieres mandar un saludo, ya ahora sacamos el sorteo. Sí, bueno, yo le quería aprovechar para mandarle un saludo a mi novia, ya que me dijo que me estaba escuchando. Así. Antes que me diga, che, mandame un saludo. Desde ya te lo mando de mano. Que se quede tu departamento y que te maneje el streaming a ver si tal vez funciona así. Ya lo hice una vez. ¿No funcionó? Qué feo, ¿por qué le da la llave? Vamos a tener que hablar con seriamente. Claro. Bueno, va a largar el sorteo. Ya lo largo. Ahora de hecho, no me gusta que otros organicen el streaming, pero ya le dejé a otras personas también. Sí, a otras personas que no fueron. Barbudas, que no voy a nombrar. Que no viene a la radio. Claro. Y al que le mandamos saludos. Yo no le mando nada. Y siempre vuelve. Está matado. Lo vi, está matado y está agresivo cuando está matado. No, sí, sé que se pone agresivo. Se pone muy agresivo. Por eso sirve para la radio. De parte de dos materias, no tenemos una presentación. El ganador es. Seba Busquets ganó el juego Palestine, que ahora se lo estaríamos mandando. Ya voy a sacar la foto con mi mate para que se vea que ganó. Le saco la foto y todo. Sacaré la foto, después mandóla. Que se ganó el Uncanny Valley. Así que, bueno, gente, esto fue Gamer con Mate. Recuerden que todos los sábados a las 7 de la tarde estaremos tanto en Facebook por Radio UTN FM. FMUTN.com.ar. Si están en la ciudad de Mendoza, nos escucha por 94.5 FM. Si tienen alguna duda, consulta, tema que les gustaría que tratemos, algún videojuego que nos recomienden, OST que pasemos, que ahora estamos pasando el de Sonic Mania. Bienvenido. A un tema de música que sale de algún videojuego, comuníquese por Facebook, que está con facebook.com/gamercombate. Bardos para Monfus. Sí, los bardos, pues, tengo la calle. Gracias a eso hay gente que baja el parabrisas y me escupe. Bueno, recuerden que en Instagram también estamos como Gamercombate. Que Chacho se carga de las noticias. En Twitter también. Nosotros estamos mandando noticias todos los días. Bla, y una de las noticias hermosas es que Monfus por fin va a dejar de trabajar. Va a dejar de cobrar, en realidad. ¿Qué cosa? Porque cuando cobre me va a dar toda la plata a mí. Ah, sí, debo esperar, todavía no firmo el contrato, te estoy viendo, no voy a decir nada. Pero bueno, sí, conseguí el laburo, así que y si me veo, empiezo y. Bueno, vamos. Recuerden que nos pueden tirar cualquier recomendación, crítica y sean felices. Vamos a estar seguramente. Y como perdices. En estas semanas, no sé si hoy, pero vamos a estar jugando alguna partida de Fortnite. Yo tengo que desestresarme un poco de la universidad. O de Players. Desde la página Super Cartucho, que generalmente lo compartimos. Sí, bueno, pero son dos ustedes. Son tres. Barba. Podemos ser más. Bueno, pero vos podés streamear. Vos sí. No, yo no puedo streamear. No, está pendiente el tema del streaming. Hay que revisar unas cositas también. Bueno, para todos los que se engancharon por ahí tarde, recuerden, sábado a las 19 estamos nosotros. Y si no quieren escuchar offline, desde la página de Facebook pueden ver. Ponemos los posts. Y si no, desde gamercombate.com están subidos todos los programas de las semanas. Así que, bueno, nos despedimos. No estoy para mandar saludos a ustedes, no les importa a nadie. Sí, le mando saludos a la doña que está en Buenos Aires. Ah. Y vamos con Sonic Mania, por favor. Go.